Estamos en vivo para Radio Kermés de acá de Santa Rosa, es dueño de este lugar, usted. Buen día, ¿cómo le va? Buen día. ¿Cómo se hace para vivir con estos cráteres que hay acá en la calle de Ferrat? Y a mí me están arruinando, porque imagínate que la gente, esta era una calle que tenía pasada y bueno, ahora tienen que continúan directamente, no hay lugar para estacionar, o sea, es todo un... digamos, es una complicación. ¿Usted lo está arruinando porque vende menos? Y pues, las ventas bajaron, inclusive, pero ¿a quién me voy a quejar? Es raro que esté la policía cuidando pozos, ¿no? Yo nunca lo había visto, ¿qué crees que te diga? La verdad, nunca lo había visto. ¿Y irán a arreglar estos pozos? ¿Qué les dicen a los vecinos? Ayer hubo movimiento, o sea, se ve que algo iban a hacer, calculo. O sea, hace un mes calculo que está la policía acá cuidando el pozo. ¿No será más fácil taparlo? Se hagan tanto, ¿no? Porque estos pozos no son nuevos. Claro, ese es el problema, ¿viste? Porque no sé dónde va, cuándo va a terminar el tema de los pozos, porque no es solamente acá. Vos recorrer la ciudad y te vas a encontrar. Ayer vino un muchacho todo vendado, le digo, ¿qué te pasó? Dice, agarré un pozo ahí en Chile y México, dice, se me partió la moto al medio. Dice, estoy vivo de casualidad. O sea, y así, ¿viste? Solamente complica la gente que anda caminando, sino que los que andan en auto y en moto. Exacto, sí, yo vivo en el aeropuerto tampoco se puede andar, o sea, las calles están todas iguales, un desastre. Está detonada la ciudad. Exactamente, vos dijiste.